ay corazón, otra vez tú. Ay doctores, a mí deme el pecho pa' ver que me encuentra, porque me parece imposible que aún piense en ella. Y no es posible que este corazón la quiera después de causar heridas. Y bendito sea la hora en que dejé hacerla parte de mi vida. Y nunca fui dueño de su sonrisa, de su tiempo, no fui dueño de nada. Solo fui dueño de una mentira y de momentos buenos en cama. Nunca fui dueño de su sonrisa, de su tiempo, no fui dueño de nada. Solo fui dueño de una mentira y de momentos buenos en cama. Y, ay, ay, ay, corazón, dime qué estás haciendo. Yo sí.